Oni blen blen blen blen, o que te mío no vale. Oni blen blen blen blen. Bon coro yare, yare. Bon coro yare, yare. Guía mío, puele, guía mío. Guía mío, puele, guía mío. Oni blen blen blen, o que te mío no vale. Oni blen blen blen blen. Bon coro yare yare. Bon coro yare yare. Guía mío puele, guía mío. Guía mío puele, guía mío. Todo uno palenganga, bongo cuine, yare, yare. Yare, yare, bongo cuine, yare, yare. Todo uno palenganga, bongo cuine, yare, yare, yare, yare. Yare, yare, bongo cuine, yare, yare. Es un caño palenganga, bongo cuine, yare, yare. Oye, nega. Yare, yare, bongo cuine, yare, yare. Que mira, y no hay nada. Goza que goza, y no hay nada. Anda que anda, y no hay nada. Mira que mira, y no hay nada. Busca que busca, y no hay nada. Por conversadora, y no hay nada. Era mi mamá, y no hay nada. Era mi nena.